13 de febrero de 1542, Edimburgo, Escocia. Catalina Howard, la quinta esposa del rey Enrique VIII, no pudo escapar de las garras de los guardias del palacio de Hampton Court. Su esposo la acusaba de adulterio. Fue decapitada por ello. Pero según la leyenda, el espíritu de Catalina nunca abandonó el lugar. De hecho, el palacio pasó a convertirse en uno de los más de 10.000 lugares del Reino Unido en donde muchas personas aseguran haber experimentado extrañas vivencias. 458 años después, el suntuoso hogar sería objeto de una investigación en la que se trató de aclarar la naturaleza de los fenómenos que, según muchos, se viven allí. Mayo de 2000, Richard Wiseman es un investigador de prestigio de la Universidad de Hertfordshire. Él y cinco compañeros realizarán una investigación singular. Pese a su escepticismo, Wiseman es de los pocos científicos que de verdad buscan respuesta a los enigmas parapsicológicos. En esta ocasión, los experimentos se sostendrán sobre dos pilares fundamentales. Uno de ellos es el factor humano, el otro el tecnológico. Para llevar a cabo el trabajo contó con la colaboración de casi 1.000 voluntarios. Finalmente, tras un proceso de selección, fueron 462 las personas que serían objeto de estudio. Todas ellas deberían pasear y perderse por las estancias del palacio. Además, Wiseman y su equipo recurrieron a la tecnología. Emplearon para sus trabajos un artefacto denominado Testo 445. Este sensor registra la temperatura de los lugares, la intensidad de la luz, el grado de humedad. En definitiva, se trataba de documentar si es cierto lo que tanto relatan. En el lugar se producen alteraciones medioambientales que son simultáneas a los fenómenos paranormales. Lo que Wiseman quería saber es si los testigos vivían experiencias extrañas y si las mismas iban acompañadas de alteraciones físicas y, por supuesto, quería saber si estas últimas eran reales o subjetivas. Durante dos meses, los 462 participantes recorrieron el palacio Hampton Court. Ellos no sabían cuáles eran las estancias en las que, según diversas fuentes, se centralizaban los fenómenos. Tras el experimento, se registraron por parte de los voluntarios hasta 431 experiencias propias de los presuntos encantamientos. En total, fueron 215 los individuos que dijeron haber vivido los fenómenos, es decir, casi la mitad de ellos. Dijeron haber sentido ansiedad, extraños olores, ruidos, luces. Uno de cada seis lo asoció a la presencia de entidades del más allá. Dos de cada seis se mostraron sorprendidos, pero dijeron no saber a qué se debía aquello que vivieron, mientras tres de cada seis, la mitad, juraron haber experimentado aquello, pero estimaron que debía haber alguna explicación racional. Posteriormente llegó el momento de intentar ver si el texto 445 había registrado algo extraño cuando esas experiencias emergieron, y efectivamente así fue. Los lugares en los que se produjeron las sensaciones eran diferentes al resto del palacio. Eran lugares en los que se producían alteraciones en la humedad, en la temperatura. Eran lugares, además, en los que se registraban alteraciones en el campo magnético simultáneas a las vivencias. Este hecho le condujo a Wiseman a la primera conclusión. Las experiencias que vivían aquellas personas eran objetivas. Además, el investigador escocés realizó un trabajo similar en otro enclave mágico de Edimburgo, en las criptas de Southbridge. Allí fueron 218 las personas que se sometieron a estudio. Entre todas notificaron 150 vivencias paranormales. El estudioso descubrió que las mismas se producían en circunstancias idénticas a las del palacio. Con todos estos datos, Wiseman elaboró su tesis. Según el expediente efectuado por el investigador británico, determinadas personas son más sensibles que otras a ciertos cambios medioambientales y magnéticos que se producen en los lugares encantados. Esa sensibilidad especial se transformaba en una reacción psíquica que se identificaba como por influencia de presencias invisibles. No fue más lejos. Dedujo que no existían fantasmas, pero sí circunstancias muy especiales que hacían de determinados momentos algo extraño, algo fantasmal, algo, en definitiva, real.